¡No! ¡Se atoró! El mejor inicio de podcast en la historia. Para que ustedes entiendan, él dijo: ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al podcast número 20! Así es. Eso y es Dutch me está plagiando. ¡No! Sí. Vamos a cobrar por derechos de autor en este momento. Se, sí. Se va a ir en cana en dos tiempos. Fernando Viergo, ven a buscarlo. Fernando Viergo, que tenía el Windows Pirata. El Windows Pirata. Así que. Hola amiguitos, bienvenidos al podcast número 20. Estamos reunidos aquí en una ocasión especial. Ya llevamos 20 episodios, es como dos décadas de diversión, humor, hamsters, drogas, pezones, mayonesas, Chester vomitando Chesters, Nico corriendo en pelota por el terremoto, Paulo casándose con lesbianas. Muchas historias han pasado en 20 capítulos. Estamos reunidos aquí nuevamente. Scotty tuvo el honor de partir este episodio. Sí, igual fue importante. Fue importante. Chester, no sé si tú quieres decir unas palabras antes de que empecemos con este festival. Estoy muy emocionado por estar por estar con usted. Siento que es un momento importante en la vida y en la humanidad. Como decía. Don Francisco. No, este astronauta, ¿cómo se llama? Es un pequeño paso para. Neil Armstrong. Ese weón. Como decía, un pequeño paso para la tierra, un gran paso para el pollo. Y eso es importante. Chucha. Eso. Lindas palabras. ¿Están? Qué lindo. Bien, qué lindo. Contento de verte como toda la semana. ¿Qué les parece? Mencionamos las redes sociales, ¿verdad? No las hemos mencionado. Mira tú, qué interesante. ¿Ah? Pero ¿sabéis qué? No me diga. Hagamos algo por este capítulo. ¿Ya? Mencionémoslas al final. Me volví loco, pero creo que. Salgamos de la casa. ¡Stark! Mi social media manager intento me dice que la gente al final del capítulo puede que se meta a Facebook antes del principio. Me parece. Entre. Ya. ¡Qué locura! Me hicieron al final. Nos volvimos locos. ¡Qué locura! En este momento Stark se está masturbando con las cosas que acaban. ¡Ah, sí! ¡Es tremendo! ¡Choque! Puta, ¿qué dijimos, weón? Llevo tres capítulos riéndome de tremendo choque. Sí. Es que puta, hay unos videos en YouTube que están notables, weón. Es que Javier Olivares tenía un gran potencial que nunca se explotó. Dios, sí, llevo tres capítulos seguidos. Por suerte, ojalá haya explotado él, weón. Por favor. El otro día, hace tiempo igual, como que leí noticias que Javier Olivares está a favor de Pinochet, weón. No me extraña si yo lo he visto andando en auto en un Jeep así terrible, zorro. ¿Qué tiene que ver con Pinochet que anda en un Jeep? Que por eso tiene. O sea, todos los que tienen Jeep son Pinochet. Sí, Jeep marca Jeep. Jeep 4x4 Rubicon Pinochet. Sí. Pinochet Styla. Y atrás con la rueda con Kamikaze. Claro, sí. Ultra Surround. Así es el. Kamikaze, pero con un dibujo de Pinochet. Así que si me estás escuchando, puto de mierda, explota, weón, explota. Desaparece nuestro país. Y no te vuelvas a meter en la televisión, compadre. Doctor Densi se ha tomado el cuerpo del Dutch. Sí. Ya, en este momento la PDI viene subiendo hasta el estudio de podcast para llevarse al Dutch por discriminación y por comentarios al aire. Es que yo soy una persona de carácter pasivo y a veces soy una persona de carácter activo. Rudo y activo. Y por eso, como activo, el Dutch es pasivo. Pasivo. De carácter, de forma de ser. Soplas nuca o muerde almohada. ¿Sopla nuca o guarda almohada? Ninguna de dos, compadre. Ya. Está soplado. Está soplado. Se lo soplaron. Compadre, este capítulo número 20. Lo que 20, pues, weón. 20, que no es menor. 20. Antes 20. Del 19 y después. Chucha. Empecé con matemática. No sabe contar. Una vez más. Es que yo cuento al revés. Educación gratis para todos. Sí, es lo único que puedo hacer para el Chester. Compadre, partimos este capítulo 20 con una noticia más bien triste. Por así decirlo de alguna manera. No. El rostro, quizás, el único rostro sobresaliente de Mega, un canal pésimo, pobre, que de verdad. Malo. O el canal Pink. Ya se está hundiendo en su mierda. Estamos hablando de Viñuela. ¿Triquiñuela? De. Un cerdo estable. Pero que se. Joven que grita como loco. Está siguiendo el camino de la luz y se va a ir a TVN. Y ha sido tema esta semana. Pero TVN también es un canal de mierda, pues. Ojo. Por lo menos TVN tiene 31 minutos. Sí. Eso es lo único bueno de Y no quieren hacer más temporadas. Y las minas ricas, la Mónica Godoy y esas minas ricas la gente en tercera. ¿Ah? ¿Quién es? Puta, el Dutch de Luis. Pero Dutch, te tenemos tanto que enseñar, weón. Y a ver, ¿quién es la Mónica Godoy? Pequeño Padawan. Para saber de qué me van a enseñar. Dutch es el pequeño Padawan. El pequeño Padawatch. Padawatch. Puta, ¿no caché a Mónica Godoy? No. ¿Al callar? Nada. La mina más rica, la actriz más rica de Chile. No. Tarea para la casa. Tarea para la casa, compadre. Tarea para el topo. Tarea para el topo. La mina más rica de las teleseries de Chile no es la Rusia. ¿Cuál? La soltero otra vez. Es que esa abuela es rica. La diferencia es que yo la rubia soltero otra vez la haría pedazo. La haría pedazo la abuela. Pero la Mónica Godoy la haría pedazo, pero después la haría cariño. Y te casas con ella y te casas y tienes una casa en el parque, campo. Y tú estás maricona. Comiendo heladito de la mano. Oye, pero yo me acuerdo que un tiempo que había una actriz que dejó la corneta también, que era la hija como de la Sandra Ryan. O de la Carolina Rey, una wea así. ¿Cachará la hija de la Carolina Aguirre? El apellido impronunciable. Weón, ese exquisito. Sí, pedazo de maraca. Con respeto y cariño. Pedazo de maraca, dijiste. No, no, es súper rica. También es maraca. Exquisita, weón. Exquisita. No la conozco. Esa es tarea para el topo para mí. Tarea para el topo, pues, compadre. Es tremendo. Pero, compadre, abocándonos al tema que nos reúne hoy. Viñuela, que ¿cómo se llama? Se me está yendo su nombre. José Miguel. José Miguel Viñuela. Hijo de puta. Está dejando. Ah, tú, pero ¿qué pasa? Está dejando Mega y se va a TVN. ¿Qué les parece esta noticia a ustedes? Asqueroso. Bueno, a mí era lo mismo. A mí Viñuela es un ser asquerosamente detestable. ¿Por qué? ¿Pero qué te molesta? Partiendo su risa. ¿Hizo Mecano? Partiendo por su risa. Yo no sé si la gente se da cuenta que se risa falsa, cagar. No creo que el güey me esté en su casa. ¿Cachai o no? No creo que esté así. El micrófono quedó palpico con eso. Sí, a esa web se pegó una reventada. Me está leyendo con Dorito. ¡Ah! Esa risa debe ser más mula que la cresta. ¿Tenemos grabación de la risa de este web? Sí. Podemos tener un par de clips. A ver, para que la gente escuche. Ya, Puta, no sé si era necesario ponerla, ¿no? Sí, ya. Bueno, partamos de nuevo. No, sí. Buena acotación, ya. La cuestión es que por ese lado me cae mal y también lo encuentro un weón que nunca se moja el culo por nada. Siempre está así como, la buena onda, la weá, y weón se muere de esa weá. Yo reconozco que lo veo harto en las mañanas porque. ¿Y te toca ahí? No. Es que antes de salir a trabajar, el canal que siempre está puesto como por defecto en la tele del Lean es el Mega, ¿cachai? ¿Ya? Entonces me lo mamo ahí con la otra mina exquisita, la. Javiera. ¿Pati Maldonado? No. Con Maldonado, su pelo, weón. ¿Quién es la Javiera Contador con la que he estado, no? Sí. Ya. Seguiste como el pico, pero. Seguiste como el pico, pero es rica. Hay que decirlo. No, Pati Maldonado, no pasa nada. No. Esa vieja asquerosa, weón. Esa vieja que no sé qué weá se hace en el pelo para tenerlo peor. Así es como, weón. Puta idea, no lo tengo lo suficientemente morado. Ya, verde, paso acá. La cagó. Esto el otro día. El otro día merecía el Morandeo en compañía. Tienen sueños sexuales con Pati Maldonado. ¿Te tocas con Pati Maldonado, Nico? No. Solo con Javier a contar. Nico. Pati Maldonado te produce cosillas. Te voy a hacerte una cosita, Nicolás. No. Chester, continúa. Bueno, el otro día me di cuenta de que el nombrado matinal del. No, matinal. El estelar del pueblo. Es que un paréntesis con Pati Maldonado. MCC, ¿ya? Sí. No era tan del pueblo cuando un día apareció Pati Maldonado y la gente del público empezó a gritar. ¿Vieja pinochetista? No, empezó a gritar. Ídola. ¿Ídola de qué? No sé. ¿Ídola de quién? Bueno, no sé, pero yo me imagino a la gente del pueblo diciendo ídola. A Pati Maldonado, pues, weón. Vieja pinochetista. Digamos, sí, dije, no es de esas pinochetistas que se han. Piola, que, no. Es hardcore. No es de esas que después dicen, no, yo igual pienso que estaba un poco mal el tatita, no. Este se pegó el viaje a. A Londres. A Londres. Sí, a ver a su general. Sí, yo creo que lo tiene tatuado uno. En cadera. En cadera ahí. El papá y el hijo. O la Lucía Iriarte y Pinochet. Sí, el oh, cacheta. Qué asqueroso. Y el Augusto hijo en cada cachete. Pero bueno. Asqueroso. Y los petrodólares en la zorra. Y, los y bueno, pero Viñuela se cambia de canal. Para mí no me interesa mucho. Que pero hay cachado que cuando los buenos se van a TVN, siempre de alguna otra manera cagan. Sí. Pero te viene inyecta en ese sentido. No era como Canal 13. No, es no, con TVN. Pero es que cuando Marco Alcalde se fue de TVN, pero fue a Canal 13. Esa no. Pero es que Marco la Alcalde. La Tonka en su tiempo con Tonka Tanka, Tenko Tanka. No, pero Tonka Tanka estaba sí, es que siempre nunca. Los buenos cuando cambian de canal cagan, por algún motivo. Pero Tonkita sí. Está como nueva. ¿Ah? Tonkita está como nueva, está bien. Tonkita, oye, de hecho el material de Twitter está. Tonkita es un manjarcito. Un ejercito, y recordemos que en algunos capítulos Tonquita nos retuiteó. Ha sido parte de la construcción de esta mierda. Sí, pues, del Fausquén. Del Fausquén. Pero Viñuela, yo no sé cuál va a ser el papel que va a tener. Sí, ¿eh? un día en ese coupé dijeron que Viñuela iba a ser como el futuro Felipe Camiroaga. El día del pico, weón. El día del pico. Nadie me toca el alcohol, loco. ¡Oh! ¡Sí! ¡Halcón! Sí, ven a mis brazos. Nadie toca el pico. Vuela alto, halcón culiado. Sí. Sí. Y pero hay cachado que. Pero, ya, detrás de todo esa, de ese voy a tratar de renovar una imagen tipo halcón. Atente. Hay un hombre que sufre, hay un hombre que siempre se las ha jugado por tomar ese puesto y que nunca ha podido. ¿Quién? El weón que siempre llevan al Canal 7 para reemplazar al halcón. ¿Cómo se llama ese weón pelado? ¿El judío? ¿El Effelbein? El Effelbein. Ese weón siempre ha tratado. El judío más detestable de la televisión chilena. El judío es. Weón, Camiroaga se enferma, Kenia Effelbein. Yo no encuentro mala onda, ¿no? No, encuentro pesado el weón. Compadre. Yo no encuentro weón. No, me carga ese papel el que tenía antes, que era el Ponce candidato. ¡Oh, lo horrible! Sí. Bueno, no, de verdad no era chistoso. Ah. Sí, no, era pero como de la es como de la escuela de. Pero te, sí, pues sí, es como lo mismo, pero nunca ha logrado, porque te fijáis, ahora que no está Camiroaga, que ya no puede volver, porque ¿por qué no está hecho un pedacito de cosas. ¿Por qué no está? ¿Por qué nos perdimos de algo? Porque está dividido en varias esferas del dragón por el mundo. Y resulta que. ¿Qué pasó, compadre? Hay que juntar los pedacitos de Camiroaga, es como unas láminas de balda, así. Un puzzle. ¡Oh, me salió el brazo holográfico! ¡Qué feo, ya! Pero la cosa es que Effelbein siempre ha tratado de tomar el papel de Camiroaga y no puede, y ahora traen al weón que grita como enfermo el canal de al lado para tomar el papel. ¡No fue él de nuevo! No fue él, de nuevo Effelbein. Bueno, el weón en su casa, así como, por fin, compadre, por fin voy a tomar ese papel. Siempre quise ser Camiroaga y no, traen al otro weón. Esas cosas le pasan a los judíos, compadre. Sí, bueno. A los judíos siempre les pasan weas malas, pues menos a Francisco. Menos a Francisco, que cuando se muera Francisco va a quedar la corneta, weón. Yo no sé si tanto, ¿no? Sí, va a quedar la corneta. Las viejas van a llorar y la weá, pero. No, va que... Weón, esa weá de. Que te atrapa a los millones. La gente weón. Pobre va a llorar, pero no. Eso no. Ya, pero Viñuela, ustedes lo ven viruela, como. Viruela. Viruela, ustedes lo ven como un futuro Camiroaga o un futuro Don Francisco. No. Ni cagando. El más cercano que veo, puta, al Rafa Aranea. Me carga ese weón. Ese weón que detesto en la televisión es el Rafa Aranea, weón. Qué weón más detestable. Digo, bueno, esto es como que se está tornando un capítulo especial de los conductores que todos odiamos. Sí, sí. Weón. Pero es que es detestable Rafa Aranea, weón. Dime sí. Que no cuando grita así en los programas. Ay, yeah. Oh, weón, qué manera de gritar. Grita. Sí, es peor que la risa Camiroaga. De ¿cómo se llama? De Viruela. Viñuela. De Camiroaga. No, por favor, no nos burlemos de la. Weón, para reírte de Camiroaga, weón. Ese weón murió, loco, murió por ti. Murió por nosotros. Murió por todos nosotros. Un weón. Jesús, pero de las comunicaciones. Sí, weón. Sí. Él se sacrificó por nosotros. Ya, que no haya encontrado un pedazo de pierna no es culpa de weón. No, murió por weón. Todo, weón. Ya. Que se lo estén comiendo la langosta ahora no es culpa de él. Weón, no. Y las morsas y las morsas. No idea del viejo que fueron a comprar langostas que comieron Camiroaga. Es probable. Es probable que tengan pedazo de. Y la de Camiroaga. Todos tenemos una parte de Camiroaga en nuestro. Yo tengo mi corazón. Si comiste mariscos cerca de esas fechas, es probable que tenga una parte de Camiroaga dentro de ti. Y después la cagaste y se acabó. Sí. Es el gran sueño de Camiroaga, estar en todos nosotros. Entonces, ¿cómo? En todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo? Explotó y todos los pescados se inmoló en el océano, claro. Y todos comieron su resto. Oye, bastante asqueroso lo que estaba hablando, pero sí, animadores detestables, para mí, número uno, así, número uno. ¿Ya? De Rafa Aranea. El gritón, más gritón, de hecho. Weón, es detestable el guión. Los amiguitos que no saben qué pasa, sí. Estamos te viendo basaste. Una foto, pero terrible. ¿Quién es? El iPad. Se basaste. Dios ¿quién santo, es? ¿Quién es? La rubia de... No sé. Weón, dime no. Que es una seguidora de podcast. No, una seguidora de podcast. Lamentablemente... No, pero sabes que soy como menor de A, weón. Siendo sincero. Puta chiste, weón. Pero weón, ustedes dijeron... Weón, no se pero, ve weón, nada. Mira. Chester, ya. En estos momentos todo... Chester está con el iPad mostrando una foto de una mina increíble que aparentemente es menor de edad. Aparentemente. Es que no está siguiendo en Twitter. Oye, sí, ¿y qué tiene, que ver con el tema? No sigue. ¿Sí? No sigue, está viendo. Espera, Scotty nos está haciendo señas de que no estamos saliendo de. Ya, Scotty, perdón. Tranquilo. Ya volvemos al tema. Oh. Ya, pero Chester, si seguimos mostrando eso, no vamos a poder seguir el podcast. Es que weón. Pero es como menor de edad, weón. Pero bueno, ya, por favor. No digáis de nuevo la palabra menor de edad en este estudio. Nunca más. Menor de edad. No, es mayor de edad. Ya. Ya. Abuela. Sí, es MILF. Ya. Así que Viñuela se da al 7. Está quedando una caga más o menos por eso. Yo quiero citar las palabras de Felipe Abello, que en ese coupé dijo con total asertividad. Era divertido porque lo apoyaba mucho, así muy cercanamente. Y decía: yo te apoyo, Viñuela. Yo era el que te escribía las tarjetas, ¿cachai? Cuando empecé la televisión. La dura. Sí, donde el buen decía: yo me siento parte de este crecimiento, de tu triunfo y todo el hueveo. Y qué bueno que te vayas a un canal pinochetista. Porque tú eres pinochetista. Bueno, y lo empezó a hacer pico en televisión así. Es como, qué bueno que te vayas a tu canal pinochetista, porque tú siempre has sido un pinochetista. Pero si Abello también es pinochetista, weón. No sé, pero todos lo sabemos. Abello está eufórico gritando pinochetista por televisión, mientras en SQP como que trataban de cortar la cámara, como que se movían para todos lados nerviosos. Y es como, ya, dejemos que hable la panchita ahora. No, pinochetista. Y bueno, dijo la cagada, pinochetista de mierda. Dijo la zorra. Pero, sí, bien. Yo Abello, que es un personaje que no encuentro detestable, lo apoyo esta vez. ¿Abello? Sí. A mí me da risa ese weón. Compadre, a mí no me da risa ese weón de Abello. Es lo único que puedo decir. Mentira, weón. No, en verdad sí me da risa. Es que, ¿por qué no tiene que dar risa? ¿Wasit blow yo a Salfate? Sí, y ahora estoy diciendo que no. Le respiráis los pelos, sí, lo disfrutáis, weón. No a Salfate, a Abello. Los mojones. Sí, me da risa de Abello. Me da risa Abello. Lo que me da lata es que cuando se pone esa nariz de payaso y es el personaje del payasito. Oh, weón, es muy chistoso esa weá. Payasín. Ya, pero hacer como con los mismos con las manos. No. Cambiando de tema radicalmente. Ya. Porque ya este tema no va para más. No, no hay que estirar más el chicle innecesariamente. Ya. Puta, hay una película que está. ¡Oh, en el fin lo vamos a tocar! Sí, este es un tema que hemos alargado por durante varios podcasts, lo hemos querido tocar y no se ha podido. Pero que de verdad nos llama profundamente la atención. O sea, en el cine pasan cosas bizarras. Y en Estados Unidos, sí, especialmente. Sí, y en Estados Unidos, en el cine norteamericano, especialmente pasan cosas bizarras. Sí. Pero, ¿cómo llega a suceder que Abraham Lincoln se vuelve cazador de vampiros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿En qué momento sucedió que Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, dentro de los inicios de su liberación, compadre, se volvió cazador de vampiros? Como así, Buffy. Como Van Helsing. Como Buffy, claro, la casa de vampiros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener baracos de crepúsculo? No, ellos no casan, se casan entre ellos, son vampiros y se enamoran y se casan. Pablo, yo. Se meten la estaca entre ellos. Yo he escuchado que Pablo ha visto la película. No, yo nunca he visto Crepúsculo. No. Harry Potter sí, Crepúsculo no. ¿Pero por qué sabes la trama entonces, pequeño Dutch? Porque he sabido que en la película 4, en el minuto 55, se casa la protagonista con el protagonista. Dutch, ¿has visto Crepúsculo? No, compadre. Sí, sí lo he visto. No me gusta Crepúsculo. Creo que es un daño a todo lo que tiene que en relación con los vampiros, compadre. Los vampiros, criaturas tétricas de temer, de la mitología ahora son vampírica, ahora son maricos. Sí, y chupar sangre, chupan pene. Sí. Por la bombillita, compadre, por la bombillita. Pero la cosa es como que nosotros, ¿qué les pasa a los gringos? Igual es una buena mensaje. Es como Bernardo Higgins, cazador de zombies. Pero espérate, ¿sí? esta película es pro. Es pro, weón. Pro. Creo que está dirigida por el Tim Burton, el primo del mundo de Jack, que por cierto también es una película emo. Dutch Burton. Weón. Ah, la dura. O sea, tiene presupuesto y todo la bueno. O sea, esas películas que tú contáis así de baja calidad. Pero ¿qué pasaría si algún día aquí a un director tipo Nicolás López, guatón? No, ojo, acá está. Dirigida por Timur Bekmambetov. Ah, no, Tim Burton. No es Tim Burton. Bekmambetov. ¿Y qué tiene que ver con el cazador de vampiros? Nada. ¿Nada? No, y en IMDb tiene 6,5 notas. De 10. O sea, es penca. Pero para arriba. Es penca. Malaza, pero para arriba. ¿Cachai? Pero Abraham Lincoln con esa barba culiada así. Pero es pequeño, ¿eh? Del 2012. ¿Siete ahora? Coming soon. En los teatros. Coming soon. En los teatros desde julio 19, compadre. Ah, oye, un paréntesis. Vi una foto del Comic Con de que hicieron en Gringolandia. ¿Comic Con? El Comic Con, perdón. Del Comic Con. Bueno, y comparado con las que tú nos mostraste la otra vez de acá. No, es un abismo de diferencia. Weón, entre los disfraces, los locales y toda la mierda. Weón, allá iban los actores reales. Sí, po. Hicieron unos trailers del Hobbit y toda la weón. Y de Walking Dead también, pues. Sí. Y bueno, acá es como el extraterrestre de X-Files. La guacha bolsa de plasticina. De los 90, pues, weón. La cagó. Traen al weón penca de Star Wars, el que se cagó a Lando Carrillo. El tramoy, sí. El que agarra el foco. Y allá, el mismo Peter Jackson. Sí, po. Claro, no, el mismo guato en Lucas. Puta, yo quiero hacer un paréntesis. Con otro paréntesis. Que me pasó en la semana con la Comic Con. Que una compañera de pega, así que se sienta al lado mío, le digo. Oye, ¿Es guapa? Sí. ¿Es chica? Ya, pero no al caso. La cosa es que le digo. Oye, ¿qué chai que ahora está haciendo la. Miau. Ya, sorry. ¿Cachai que ahora está haciendo la Comic Con en San Diego? Yeah. Ella me dice, ah, ¿y ahora ya no va a ser en la estación Mapocho? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ni me te quinto! ¡Toda la mesa cagada de la risa! ¿En qué mundo y la señorita. Y también pensaba que habían corrido la Comic Con de la Estación Mapocho a Santiago y al lado el juego Tiana. Como que después esa mugre de Comic Con le encontraron así como potencial y la llevaron a donde lo gringos. Oye, ese error es como una vez un compañero de la universidad. Ya. No, es tu H. No. Lo dije, sí, que pensé que iba a decir la misma corte. No, este es peor. Estábamos viendo los discursos de Obama, pues, weón. ¿Ya? Gente de la universidad se escucha este podcast, además que se da cuenta. ¿Ya? Va a saber quién es. Va a decir el nombre y todo. Estábamos viendo los discursos de Obama y decíamos. Y Obama estaba hablando, ¿cachai? I have a dream y toda la weá, ¿cachai? Y de repente llega Obama y dice. Yes, we can. Yes, we can. Y todo. ¡Ah! Al pico, weón. Y este weón llega y le pregunta al weón del lado. Oye, weón. ¿Por qué Obama dice sí al fin de semana? ¡No! ¡Weón! ¡Yes Weekend! ¡Y no! ¡Retardo mental! ¡Weón! ¡No es Yes Weekend, es Yes Weekend! ¡Weón, qué fue weón, ese weón! ¡Sí podemos! ¡No, vale! Yo quiero acordarme quién fue. Sube su historia. ¿Qué onda ese weón? Fue la caga. La zorra. Uno de los momentos más místicos, weón, de la universidad. Weón. Hay hitos que ocurrieron durante tu carrera universitaria y está. Esta weá es uno más grande. Antes de Cristo, después de Cristo. Así que recuerde, Cristo. Obama siempre decía sí al fin de semana. Sí al fin de semana. Sí, era un weón que fallaba el carrete. Así ganó. Yes, sí, weekend. Es como el mero Piñera. El weón que no entendía que era sí podemos, entendía sí el fin de semana. Listo, compadre. Voto. Presidente. Voto, yo quiero más fin de semana, weón. Yo quiero más fin de semana. En el alfabeto gringo, decía, ah, ese sí al fin de semana. Pero ahí estaría bien, porque todos los latinos que están casi al lado de los analfabetos gringos, están los latinos en analfabeto gringo, él podría ser como un alfabeto. Es una doble lectura, te viene la doble lectura, claro. Este inteligente era el dictador, nadie lo detectó en el mundo. Claro. Fue el primero. Sonoramente, los weones que no cachan podrían haber votado por Obama. Pero notable momento. Bueno, volviendo después de esta vuelta gigante, este rally que nos pegamos, va a volver a Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Yo quiero ver una película de Pinochet, cazador de. Augusto Pinochet, cazador de momias. No, cazador de hippies, po, weón. No, ese soy tú, Mario Tejeda, cazador de hippies. The Flower Power. Claro, Salvador Allende en busca del cáliz de fuego. Una cosa así. Sí, bueno, hay que empezar a incursionar en. Este vendría a ser un nuevo género, es como. Político-acción. Es como revivir a los muertos políticos y hacer los superhéroes de apocalipsis. Y cambiar la historia, compadre. Claro. ¿Cachai? Sí, weón. Bueno. Sí. ¿Qué Arturo Prat saltando en un buque, quizá? Oh, no, weón. Arturo Prat. Matando a los aliens, weón. Claro, salvando el mundo. Saltando de una nave interplanetaria a otra. Sí. Al abordaje, concha tu madre. Con un sable láser. Con una espada láser. ¿Qué? Weón. Sí. Una zorra. ¿Qué Bernardo Higgins dándose el abrazo a maricona? ¿Qué abrazo de nada, weón? Arriba de un tanque matando a los argentinos, weón. Ahí, pa. Weón, la nave del Día de la Independencia destruyendo la moneda, weón. Esa imagen que todos recuerdan, ¿por qué siempre todo? Yo quiero hacer esa crítica también. Sí. ¿Por qué todo siempre pasa en Estados Unidos? ¿Por qué siempre queda una zorra y primero caga Estados Unidos? Weón, los aliens llegan a Estados Unidos primero. Sí. ¿Por qué? Weón, el icono de esa weá, la película del Día de la Independencia, se salva en el 4 de julio. Sí, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Te cachai? Pasa eso ya. Viene la nave, aterriza en Chile. El día del pico nos han dado 18, estamos todos curados. ¿Quién va a salvar Chile, weón? Están todos hechos mierda, weón. El mejor momento donde se puede hacer mierda Chile es para fiestas patrias. Por favor, nadie está preocupado de una guerra. Los weones están preocupados de hacer la empanada de pino más grande del mundo. Subir el palo encebado. Sí, weón. Arriba el chancho que no se caiga, weón. Entonces, weón. Sería la zorra venderse un día de la independencia, pero versión chilena, sí. Weón, podríamos hacer uno más fiche. Igual yo creo que las naves van a llegar a Chile, weón. Sí, debería partir en Chile siempre una cagazón de sonda. Sí, igual sería chistoso. Que la caga acá, pero es chistoso porque, por ejemplo, cuando ocurrió la de las Torres Gemelas, Chile fue uno de los primeros países en parar los aeropuertos, weón. Sí, weón. En detener todo, no vaya a ser que vayan a atentar contra la Torre Eiffel, weón. Sacando los fondos y ahorros de los bancos, ¿pa' qué? Weón, los supermercados llenos de gente así comprando, weón. Comprando pila. Sí, weón, que la cagada en Estados Unidos, vamos a morir acá. Bueno, estamos hasta el pico. Bueno, yo creo que Duracell se pone contenta cada vez que anuncian un terremoto o algo. La gente compra pilas como. Pero la cagó que. No. Quizás yo estoy un poco nublado porque era pendejo y todo eso, pero no pasó ni una weá como repercutida grande así. Nada. O sea, fue cuático el atentado. Se cayeron las weas, nos reímos un poco. Weón de mierda. Weón. Bueno, yo. ¿Ya he cachado que los gringos son hipersensibles al tema? O sea, ya, la wea fue una catástrofe heavy y todo. Pero. ¡Oh, nos vienen a buscar! ¡Nos vienen a atentar! Nos vienen a buscar el helicóptero. ¿Un helicóptero? El señor Butch, Mr. Danger. Mr. Danger. Mr. Danger. Ay, yo no la sufro. Usted es un donkey, usted es un donkey. Yo era donkey, Mr. Butch. O vamos a caer a hacer un sollón gritando Yes Weekend. Yes Weekend. Y sí, no, pero lo que diga, los gringos son hipersensibles con el tema. Como que nosotros acá nos reímos de todo. ¿Cachai? Hacemos burla, no sé, que es una zorra. Ah, el terremoto, weón, ah, murieron todos. No importa una raja. Sí, pero ya a los gringos les toca el 9-11, queda la zorra. Weón, te meten preso. Llegan los SWAT al tiro, te meten la luna por el culo. Si todo lo que pensaban era que hacer miles de películas tipo Bruce Willis arriba de los aviones del 9-11, y no pasó tanto, hicieron dos películas súper polémicas y sería. Y penca, weón. ¿Cuáles, weón? No me acuerdo haber visto ninguna. Había una del avión que era como un reality arriba del avión que. Como en Jersey. Se cayó así al hoyo. Pero era como Fahrenheit 451. Sí, era una weá así. Y gacha que Spider-Man 2 justamente iba a salir. Y hay una escena maravillosa donde está la telaraña. Cabros, paréntesis, Fahrenheit 451, un libro. Sí, y que por cierto, la película no tiene nada que ver porque también había una película del libro donde queman los libros que los bomberos queman libros. Sí, el bombero Joe, ya. Eso menciona a Ray Bradbury que falleció. Y yo, como decía, que había una escena donde estaba la Torre Gemela y tenía la telaraña gigante del Hombre Araña y había un helicóptero. El Hombre Rayas. El Hombre Rayas y había un helicóptero atascado en la torre, en la telaraña, y se movía así como un bicho recién atrapado por una araña. Sí, y sí, esa escena fue prohibida. Fue cortada, sí, me recuerdo eso. Por de hecho, la canción de Strokes también fue. New York City Cops también fue, la canción de Strokes también fue censurada en su minuto. Oh, sí, me acordé de otra cosa, una portada de un disco de Dream Theater que salió mucho tiempo antes de lo de las Torres Gemelas. Tenía las Torres Gemelas, una gran manzana y todo esto en llamas. Y no. Y la censuraron, la tuvieron que censurar. Después de ese suceso, como que la carátula cambió. Y obvio cambió. Que los que la alcanzaron a comprar antes, ahora, sí, weón, no, ahora la weón, cuesta joya. Millones. No, la joya no cuesta millones porque no es difícil encontrarla, pero... Ah, te lo podrían vender a 8 lucas, te lo vende nadie. Ah, ya. Pero sí, weón, los gringos son cuáticos con ese tema. Sí, pues, weón. Y las negras gringas, weón, son palpico. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Oh. De poto gigante. De poto gigante. Y que estos días tienen un poder como para mover la cabeza diferente del cuerpo. Como que ellas pueden tener el cuerpo quieto, pero pueden mover las cabezas y ser como. Yo creo que te debería grabar. Esto lo deberíamos mostrar en una Twitchcam porque acá la gente no va a apreciar ese movimiento de cabeza. Pero van a entender, si las negras pueden mover la cabeza, separar el cuerpo viendo y no te hacia entiendo. Un lado. Yo te veo y lo estoy viendo y no te entiendo. Puta la weá, es que ya no lo puedo hacer, verdad. No, es un código de los gringos. Y recordemos que yo ahora a fin de mes voy a ir a Estados Unidos. Vaya, ahora va a chocar contra el Pentágono. Claro. No, compadre, yo voy en una misión con Scott. Vamos de compañía, vamos en el jet privado de Scott a comprar equipos nuevos para podcast. ¡Ay, qué lindo! Oh. Podcast se va a renovar. Se va a renovar, vamos. Se va a renovar. Ya, ¿por qué no trae unas gringas mejor así como las Katy Perry? Aquí no estén. Su rey de chanas. No, ya no. Sí, ya está prohibido. ¿Por qué Katy Perry? Bien? No, porque ella está haciéndole daño a nuestra sociedad chilena, weón. Ah, ya. Con su personaje culiado. ¿Sí? Así que, sí. Katy Perry sí, soy Katy no. Katy Perry sí. ¿Quién más podríamos traer? Perras, y como los videos de los reggaetoneros. Unas perras y unos bling bling así. Ese actor con bling bling. J-Lo. Sí, Nico, action. Oye, te llegó una notificación, weón. ¿De qué sería? De Songpop. A propósito de Songpop. Puta, Songpop, weón, ha sido quizás como la weá que me ha dejado más la zorra estas semanas ahora último. Para los que no saben, para los pobres que no tienen iPhone, para los pobres que no. Para la gente pobre. Que no dispone la tecnología. Y puta, pero que tampoco digan que somos. ¡Stark! Bueno, y para los Stark que sí tienen la tecnología. La foto de Stark, güey, ¿por qué puso esa foto? Está loco. Ha podido disfrutar de estas últimas semanas de Song Pop. El juego Revolución de de los iPhone, los Android. Weón, está quedando la cagada, weón. Está quedando la cagada. Chester, tú no has jugado esta weón. No. ¿No? Yo creo que es necesario. Con mi talento, mi cerebro está bien. Lo necesito demostrar en el universo. Pero bueno, es tranquilo. Porque el melómano. Melómano. En Twitter. Weón, claro. Si no es de melómano, weón. Yo me metí a SoundPop y la gente me desafía muy alegremente porque yo pierdo todas las veces y sigo jugando. Es verdad. Yo llevo un récord con Dutch de 18-12. Una weón así, como que le he ganado 18 veces y Dutch me ha ganado. Weón, hay una amiga que me ganó 70-40. ¡Oh! Weón, jugamos, pero así. Pero ¿cómo el sistema yo no lo conozco? Mira, es muy sencillo. Te lo vas a explicar. A ti te pasan 5 canciones de un estilo musical X, ¿cachai? Ponte tú, yo elegí rock clásico. Y te pasan 5 canciones. Y cada canción la tenés que adivinar en un tiempo determinado. Ponte tú. En lo menos que sea posible. Sí, en lo menos que sea posible. Si la adivináis más rápido, mejor para ti. Te dan más puntos, ¿cachai? Ya. Y ponte tú, no sé, pues si las adivináis las 5 bien, te sumo un puntaje a la puta madre. Si te equivocáis en alguna, ya menos, ¿cachai? Lo que hace la wea es que tú adivinaste tus 5 weas. Ya. Entonces ya armaste un desafío. Y ese desafío así, onda, yo adiviné las 5 canciones en tanto tiempo y obtuve tanto puntaje, se lo mandé a un amigo. Para que el weón compita contra tu puntaje, ¿cachai? Entonces el weón tiene que adivinar las mismas 5 canciones. Y si las adivina antes que vos, cagaste, ¿cachai? Pero igual puede ver las que elegiste tú, ¿cachai? Porque se ve cuando tú elegís. Entonces o podéis copiarle o no copiarle. Se ve de verdad la elección. ¿Y cuál es la gracia si yo sé cuáles son las canciones? Porque si lo hacís en menos tiempo o se lo hacís después de él, tenés menos puntos. Menos puntos, ¿cachai? Ya. Entonces ponte tú, de repente el Dutch a mí me manda desafíos como de rap moderno, por decirte. Yo nunca te mandé rap moderno. Rap miga moderno. Rap miga moderno. Es que hay diferentes categorías. Está la categoría que te gusta a vos. Anal. No, está Oasis y toda esa música. Sí, está esa categoría de música pussy. Qué feo. Esa pusima, pusica. Pusica. Y la cosa es que ponte tú, no sé, porque de repente el Dutch me puede mandar una weá y sale que el Dutch adivinó que era Eminem y yo la puedo creer o no creer, ¿cachai? Y de repente este se puede equivocar y yo me equivoco con él o la si queréis podemos hacer la dinámica aquí. No hace falta. Ah, pero parece que yo la bajé para el celular, weón. Sí. Es que eres bien pavo, si fue hasta trending topic en Twitter, pues, weón. Sí, weón, en la weón, zorra. Si todos están jugando esa mugre, weón. Me desafía hasta mi abuela en la weá y me gana. Es esa weá que está ahí abajo, ¿no? Sí, eso sí, es. Sí, y tenéis 5 desafíos por hacer, weón. Puta, nunca. Ya, pues, juegue, hombre. Es entretenido el juego, es divertido. Nos puede retar si quiere. Sí. Nos ubica ahí por podcast, nos pregunta, chiquillo, yo tengo Song Pop. Pero yo le quiero decir a la gente que se divierte desafiándome porque es chistoso, porque ya uno se alegra, ya desafío, buena onda. ¿Y tiene la banda sonora cada día mejor? Sí. Bueno, sí, de hecho, sí. Está la música de los 60. Cuesta $60. Es que tú, a medida que vais ganando moneditas. Y con eso vais comprando nuevas listas. Hay nuevas muchas listas. ¡Ay, vais pagando, weá! Sí, pero con plata virtual de ellos. Plata virtual de ellos, ¿cachai? Tengo un amigo que invirtió plata. Yo ponte, tú he comprado dos estilos musicales. No pagué nada. Buen plata pagaste. Virtual. Tú ganáis moneditas falsas. Es pues como el Monopoly. ¿Pagaste? No. ¿Pagaste? No. Yo compré metal y disco. Weón, no yo he comprado, yo compré punk, compré música de películas y soundtrack. No sé qué. Claro. Y de los 60, y de los 60s. Compré pan? Música de los 60. ¿Comprates pan? Pan, con queso. Pan con queso. Con queso. Y no, y la. Pero ojo que Green Day no es punk. Weón, no, si es eso quiero hacer. Sí, hincapié, no, quiero hacer un hincapié en esa weón. Deja hacer este comentario, que lo encontré notable. Que yo creo que Dutch se compró el estilo punk pensando que le iba a salir Green Day, 1182, Yellow Card, ¿cachai? Toda esa. Oye, weón, si yo no escucho toda esa. Me da maricona, me da maricona. Madre mía, esa. Y, con cariño y respeto. ¿Y qué sale? Dead Kennedys, de Eccentrics, ¿cachai? Oye, escucha Ramón. Calmado. El verdadero punk. Pero es que, ¿qué onda? ¿Por qué te... Pero es que, mira, yo les quiero decir, yo compré punk pensando en que. ¿Pan? ¿El Jumbo? Oye. ¿Puedes yo... pagar el Jumbo? ¡Punk! Ah. ¿Ya? Aleja Funk. Scott Hendel Funk. Y la cosa es que lo compré porque lo que yo estaba contando es que la gente se divierte desafiando a mí porque me desafían las weas que saben que no va a ganar. Porque hay pero una... si de eso se trata, pues. Escucha, se trata de ganar moneditas tú, ¿no? Pero es para el hoyo porque me mandan 5 veces. Escucha, 5 veces seguida música latina, weón. Y Ricky Martin y toda esa mugre. Oye, a este weón le mando metal como weón. Weón. Es terrible porque no le ha hecho nada. Entonces dije, ya voy a comprar una weón en la que caché. Y compré pan, pues, weón. Y ¿Pan? ¿Contaste pan? Sí, pan. Pan. Y resulta que compré la weón. Y realmente sí, sale en grupo antiguo que. Por cierto, Nicolás, debo dejar en claro que ese es el que mejor me va, aunque salgan grupos antiguos, porque realmente también... Aunque salgan grupos de punk real. También escucho grupos punk. Y lo otro que te quiero decir es que yo no considero por ningún motivo que Green Day o Blink 182 sea punk. Eso es pop, aquí es la quebrada aquí. Y lo otro que te quiero decir, y le quiero decir a la gente que hizo ese esa categoría, que no compre pan. Pan, ¿ya? La categoría que la hizo, que es no que por pan. Favor, por el amor a todos los punk que mostraron su ideal, se la jugaron con la acción directa, inventaron y siguieron la anarquía alrededor del mundo, saquen a Simple Plan de esa lista, por favor. Chucha. Señores, saquen Shut Up de Simple Plan de esa lista. No es punk. Y no deberían vender estoy, ese tiro. Estoy agradecido que... y de verdad, la lista punk es la que mejor me va. Sí cacho cuando es Dead Kennedy, sí cacho cuando sale Bad Religion, sí cacho cuando sale Danzig. Sí, Dancing no. Queen, es que hay Dancing Queen hay grupos difíciles, hay grupos difíciles que no toda la gente cacha, como Operation Ivy, que es una weá más super vieja, weón. Hay weón. Esa es mi categoría, sí. Me va bien, ahí es cuando aseguro mi monedita, ¿no? Sí. Para que Nico no diga que yo solo cacho grinde, sí. Esa ahí aseguro yo mi moneda. Se está vengando, se está enojando. Pero no estoy enojado. Pero Dutch, la pregunta es si Dutch, si Dutch. La pregunta es si es Green Day es punk o no es punk. No es punk Green Day, actualmente Green Day es pop. ¿Es pop punk o punk pop? Pop rock. ¿Y Blink qué es? Pop. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Ya, pop entonces. Sí, Pablo es pop. Entonces Pablo es pop como Justin Bieber que el capítulo anterior. Qué bueno que me acordé. El capítulo anterior. Yo escucho de todo. Pequeño Dutch dijo algo. Lo que pasa es que yo estaba compitiendo con el pequeño Dutch. No ¿con qué acuerdo? Pequeño Dutch? Ah, pero ese Misfits también, ¿no? Ah, Misfits también sí, sale sí. Misfits de bueno, Ramón ese. Yo estaba compitiendo Clash. Con el pequeño Dutch en Song Pop. No me acuerdo en qué categoría estaba. Pero la cosa... Hits de hoy. Today Hits. Y la cosa es que de repente sale así Justin Bieber. Un tema. Yo pico idea que era, me equivoqué. Y de repente veo así. La tabla comparativa. Dutch adivina el tema de Justin Bieber en 1.7 segundos. ¡No! O sea, el güey así como que escucho... ¡Epa! ¡Listo! Pero, ¿quién no cachó la Baby Baby Baby? Dutch. No, y ni siquiera era ese tema, era otro. Era un tema como no. Underground de Justin Bieber. Como, el lado B. Dutch. Ya, no Dutch, sé. Ya, yo les quiero decir. Yo tengo... Dutch, a pesar de que es verdad, Dutch, si lo adiviné muy rápido. Es verdad. Yo tengo una técnica con Song Pop y cuando ya no. Cacho que estoy pasando llegando los 2 segundos, aprieto cualquier wea. No. O sea, estoy diciendo que lo tuyo es suerte nomás. Fue suerte. No, mentira. Pero si me ganaste, creo que te gustaba el pop. Y de ahí es pop. O sea, tú te gusta pop. ¿Tú eres un believer? No. That's el believer. Sí, el believer. De hecho, yo quiero citar un Twitter que me mandé ayer cuando vi esa wea. Perdón, tengo que decirlo, esa wea. Que me llamó demasiado la atención. No, te estoy diciendo wea a ti, Pablo, por si acaso. Estoy diciendo weá al hecho de que haya adivinado Justin Bieber en 1.7 segundos. Yo lo retuiteé. Sí, es terrible, weón. Espérate. Tweets, acá está. Que dice: es de pentasexual en potencia que arroba Dutch haya adivinado en 1.7 segundos una canción de Justin Bieber en Song Pop. Hashtag believer. Está bien. Bueno, y con eso cerramos el tema. Con el bullying. Así que ya saben, amigos, si quieren jugar Song Pop y le quieren hacer bullying musical al Dutch. Él está dispuesto a jugar con ustedes. No sigan. ¿Quieren moneditas gratis? El Dutch está dispuesto a jugar. Oye, tengo un par de preguntitas con Ask FM. ¡Llegaron! Compadre, como dijimos al principio del capítulo, ahora que estamos cerrando el episodio, sí. Vamos a mencionar nuestras redes sociales. Así que los que escucharon este episodio, disfrutaron, se rieron, se tocaron mientras escuchaban las estupideces que decíamos, ¿sí? Nos pueden agregar y visitar en facebook.com/postcat, en nuestro Twitter que es @postcatfm. Y en nuestro blog donde subimos todos los episodios, ahí de vez en cuando, a veces, si es que pasa algo, que es postcatfm.blogspot.com. ¡Woohoo! Y ahora, la siguiente sección viene auspiciada por Erchester, que es nuestro ask.fm/postcatfm. La sección de preguntas que nuestros fanáticos nos invaden ahí. El telón, por favor. Trrr, pa, pa. La primera pregunta dice así. Todavía, ¿quién es el legítimo dueño de Scotty? Yo creo que está mal ahí la cosa, porque Scotty es nuestro dueño. Sí. Él nos compró la mascota Scotty. Él nos compró a los tres. Sí. Es que Scott, cuando ganó grandes sumas de dinero comprando parte de Apple, de de Procter and Gamble, de Virgin. De Netscape. De Netscape, claro. Netscape también. Scott Henderfunk sumó una gran cantidad de millones y pudo comprar. Postcat, pero por un par de panes con chancho. Pues así. Vendimos pan con mortadela. Compró tres pares con chancho que equivalen a los equipos, más nosotros tres. Y Scott está ayudando, ¿no? Esto es como una fundación, ¿cachai? Nosotros somos los niñitos enfermos y Scott es el que pone la plata para las dependencias. Y él lo único que nos pide es que nos tiene que bañar. Sí. Es lo único que... Ya, si está bien que lo conté. Sí, ya. Scotty, seamos honestos. Esta es la weá, esta es como la fundación que tiene que apoyar a Scotty para que el weón no pague impuestos después. ¿Estás aludiendo? ¿No siento impuestos? Sí. La otra pregunta dice... Dice así. ¿Todavía anda weón Twitter? ¿Ah? La persona que preguntó si todavía anda weón Twitter, le puedo decir una wea. La pregunta weona. Pero Twitter no está weón, tú estás weón. ¿Pero por qué Twitter andaba weón? ¿Se cayó? ¿Pasó algo? No sé, pero no sé por qué me perdí. ¿Y por qué no preguntan a nosotros, sí, weón? Sí, como si fuéramos soporte. El servicio técnico. Soporte. ¿Qué pasa? No. Bueno, pasemos a la silla. Uy, la pregunta, weón. Y la dirigí a Domi, weón. Y se recuperó. No, esta es la pregunta. Dice: ¿se recuperó Scotty de ser aplastado por el culo de Chester? Oye, weón. Por suerte no murió porque ha sido la muerte más indecorosa que podría tener. Mi trasero estaba evaluado como el de J-Lo. Está asegurado. Está asegurado como el de J-Lo. Puta, no me queda el culo. No, de verdad. ¿Y ese día no te bañabas hace cuánto cuando lo pisaste? Compadre, todos los días. Recordemos que en ese episodio estábamos en la mina San José y no estaba bañado. No estaba bañado, compadre. Sí. Estaba todo oscuro. Scotty sufrió un trauma doble. Tenía los pelos de la raja pegados. ¡Ah! Los tarzanes. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué asco! Yo creo que un capítulo 20, es que cerramos dos décadas de humor y buena onda, tú deberías pedirle disculpas públicas a Scotty. Chúpalo, weón. ¿Qué opinas tú de esto, Scotty? Scotty está muy enojado. Pero eso ya es como un chimpancé. El Scotty está cagado, igual que una secuela. Sí, es que le pusimos un pedazo de chimpancé. Pero por favor, pídele disculpas. Ya, disculpa, culiao. Ya, otra pregunta va dirigida a mí. ¿Qué onda Chester y sus constantes chanchos? ¿Muchos chitos? Y debo decir a esa persona que cuando Chester se tira un chancho, no es invisible. Sale con un colorcillo el eructo de Chester. Como una pequeña nube. Sí, una pequeña nube rosada. No, es una enfermedad. Ustedes se están riendo de una persona enferma. O sea, eso es lo que te tiene aquí ahora. Sí, tu enfermedad. Es enfermedad. Una persona enferma, po. ¿Pero te quieres superar de esa enfermedad? O sea, ¡No! ¡No! ¿Qué estoy bien así? Cuando estás con tu novia, de repente contento. Le estás hablando, le digo una cosa secreta, así, romántica. Y decís, es que yo te... ¿Sí? ¿En la oreja? Es romántico. O sea, yo de verdad como que lo lamento harto por la gente que nos escucha y se tiene que llamar esos chanchos, güey. Es la oreja. Es la oreja de ellos, sí. Así sonido 5.1. Oh. No, y recordemos el orco que se mandó en un capítulo. El que no fue. Puse como... Bueno. Muy buena descripción, el orco. El orco. Sí, fue un orco. Sí. Fue como, si tú un orco... Igual, para la persona que preguntó, ya sabes, Chester tiene un problema. Sí. No lo quiere superar. No. Flatulencia incontenible. Sí. Es como los buenos que se mean en la calle, pero este bueno... Sí, o sea, se encagan los pantalones. Claro. Sí, es lo incontinencia mismo, flatulenta. Oye, sí. Se junta una mina que te huele los peos. ¿Una mina que qué? Que te huele los peos. Bien. Ya, bueno, ya, terminemos esta parte. Y la última pregunta, que Gemo... Que es la pregunta auspiciada por Ask FM. Sí. Uh-huh. Y dice... ¿Quién fue la última persona a la que abrazaste? ¿Quién fue? Yo a mi mamá. ¿Tú? Ya es Scotty. ¿Oh, en serio? Sí. Cuando lo saludé, le di un abrazo. Espérate, ¿lo abrazo de salud cuentan? ¿Lo abrazo de salud cuentan? Obvio, pues, weón. Ah, entonces eres vos. Ya un besito. Si no sería un besito. No. Un beso grupal. No, sí, porque no, no entiendo. A vos yo te saludé así como buena perro. Pa. Buena zorro, buena game market. Pa. Zorrito game market. Promuélica. Vamos, Mario. San Enrique. Zorro, pa. Copia de acción. Jeep, vamos, Jeep. Perro. Vamos, por la promo alto. Perro, pa. Perro, murano, perro, pa. Perro, muranazo. Vamos, perro. Bueno, esas son las preguntas y no queda nada. Y yo creo que nos despedimos porque yo tengo que ir a la mural, compadre. De aire soy como todo mortal, del vuelo inconsistente y no sé qué, papá. Podría aprendértelo. Sí, de Humble Poet debería aprenderse ese. Sí, porque sí, Humble Poet tiene que entrar. Siempre lo querías decir y no te lo sabías, así que tienes que aprenderte. Sí. Estaría para casa, si no es Coty te va a morder los cocos, weón. Y sí, le gusta, parece. Ya, yo creo que como este personaje empezó el capítulo, tiene que terminarlo. Yo creo que el Dutch debería terminar el capítulo. No, pues sí. La vez pasada yo traté de terminar el capítulo al revés. No, la antepasada, y ustedes no me dejaron. Oh, discriminación, compadre. Sí, fue discriminación. Bien, ¿eh? Como el capítulo pasado que hablamos de la discriminación. Sí, que fue un especial. Especial discriminación, pero sí. Está bien eso. Está bien que pasen esas cosas, sí. No, yo insisto, yo creo que Scotty empezó este capítulo. Scotty lo tiene que terminar. Así que, Scotty, palabras al cierre. Scotty se tiró un chancho. Hermosas palabras. De verdad, este weón nos va a quitar la pega. Cada vez está teniendo más protagonismo. Es terrible. Sí, es terrible. Increíble. Ya, con Scotty, que se acaba de mandar las palabras más hermosas que pueden ustedes escuchar en todo podcaster y en toda la red. Nos despedimos y los dejamos y les decimos chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillas. Chai.